dará de besos cuando no estés tú? ¿Quién me dará valor y curará mis miedos? Ya sé que me dirás que habrá alguien más, que no tenga miedo, que me volveré a enamorar, que cuando menos piense encontraré de nuevo a alguien que me quiera, que me ame como yo me lo merezco. Excusas, solo excusas. Como yo te amo, ya no encontrarás a nadie que te entregue por completo el corazón, que te dé todo su tiempo, que te dé su último aliento hasta el final. Piensa bien, pero bien, si te vas, oh, ¿quién está perdiendo a quién? Quizá encuentres a alguien mejor que yo, pero nadie, nadie te amará como yo. Nadie. Alex Rivera. Como yo te amo, ya no encontrarás a nadie que te entregue por completo el corazón, que te dé todo su tiempo, que te dé su último aliento hasta el final. Piensa bien, pero bien, si te vas, oh, ¿quién está perdiendo? ¿Quién está perdiendo a quién?